Creación artística en Más Vale Magazine. No es función privada. No son el Rómulo de Ruti y el otro era. Ay, no me acuerdo. Añares vi ese programa. Sí, yo también lo vi. Vos sabés que yo también lo vi. Sí. Bueno, sí. Era un programa de cine para aquellos quizás más jóvenes. Carlos Morelli. Carlos Morelli. Uh-huh. Dos estudiosísimos del cine y del buen cine. Uh-huh. Bueno, años y años estuvo este programa, sí, claro. Pero bueno, esta es la música nada menos que de Amar Cort, y era la cortina de aquel programa. Bueno, vamos a hablar de esta imprescindible contribución, como creo que lo llamé, al cine, sí, que fue Italia, y lo que contribuyó Italia a esta maravillosa creación artística que es el cine. Ubiquémonos en la Italia donde el fascismo había calado muy hondamente en la sociedad italiana, y había un sentimiento patriótico, Oscar, un sentimiento nacionalista y un sentimiento imperial, ¿no? Claro, bueno, claro. A Italia y a Roma no le hace falta mucho eso, porque tiene una Italia absolutamente imperial por detrás, ¿no? En ese contexto, Mussolini, el Duce, inaugura el nuevo establecimiento de Cinecittà. Sí. Era el año 37, 1937, y se lo llamaba en aquel momento la Hollywood del Tíber, ¿no? El Tíber es el río que pasa por Roma, ¿no? Bueno, y Mussolini pone en marcha con la inauguración de este establecimiento, que era enorme, gigantesco, a lo italiano, claro, ¿no? Todo grande. A lo italiano, lo imperial, con bombos y con platillos, se inauguró esto, 75.000 metros cuadrados, ¿sí? De todo tipo de equipamiento para dar una nueva salida, digamos, a las películas italianas. Esa inauguración de la Hollywood del Tíber vino acompañado de una ley, ¿no? De corte decididamente autárquico, como corresponde, ubiquémonos, sí, claro, en aquel momento y con Mussolini, ¿no? Era una ley del año 39, estamos ahí a las puertas de la guerra, que suponía una fuente de financiación a las producciones nacionales, claro, Oscar, claro, con el objetivo de combatir la hegemonía hollywoodense, en realidad, que siempre supimos y sabremos que se dedica a una intensa penetración cultural terrible. Claro. Bueno, el fascismo cae, termina la guerra, y esto, bueno, transcurrió toda la guerra con lo que ello significó, y termina cayendo, y esto movió el eje absolutamente de el cine. Claro, aparte, digamos que también le dio mucha importancia al cine, pero también es un instrumento de propaganda. Pero sí, durante por eso mismo le da tanta importancia. Exactamente, claro, por eso era un a lo cine nacionalista. A lo nazi, absolutamente. Y con una enorme y fortísima inversión económica para esto, no solo ya por la inauguración de semejante espacio equipadísimo por otro lado, sino además para la producción de las películas. Claro. Bueno, el fascismo cae, por suerte, y esto movió claramente el eje de la producción cinematográfica, ¿no? El escenario cambió, las cámaras apuntaban a la calle directamente, a los personajes cotidianos, a los problemas reales del italiano a pie. Y había obviamente limitaciones en los presupuestos, todo lo contrario de lo que había sucedido anteriormente. El apoyo, sí. Bueno, esas limitaciones en los presupuestos favorecieron la producción, digamos, o la aparición de guiones mucho más imaginativos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Mucho más creativos, actores improvisados, sí, también, sí. Y películas o escenas tan reales como las calles, los mercados, uh-huh, los puertos, las ciudades italianas con sus miserias, sí, y con sus alegrías. Esto, todo esto, uh-huh, es lo que se dio en llamar el neorealismo italiano, que puso pies a las cámaras, sí, ¿no? Porque era como que las cámaras caminaban, los ojos de la gente, claro, caminaban por las calles, sí, sí, exactamente, para moverse hasta escenarios que nunca antes las cámaras habían pisado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Dos monumentales obras dan como la inauguración a este género, uh-huh, llamado neorrealismo, que es Roma Ciudad Abierta, sí, Roma Città Aperta, de Rossellini, de Roberto Rossellini, y El Limpia Botas, de Vittorio De Sica, un enorme de este cine, uh-huh, y después, bueno, otra que es tremendamente recomendable, que es El Ladrón de Bicicletas, del, sí, año 1948, sí, de Vittorio De Sica, uh-huh, está también. ¿Marcello Mastroianni actuó ahí? No, todavía no. Desconocido, y un niño, uh-huh, un niño, uh-huh, que eso también ahora te lo voy a contar, sí, porque es la introducción del niño también, ¿no? Con lo que ellos despiertan, uh-huh, ¿sí? Claro, claro. Este prefijo, Oscar, de neorealismo, esa partecita primera de la parte de la palabra, no se refiere a que estas obras nuevas de cine italiano están en relación con las del periodo anterior a la guerra, uh-huh, no, sino que lo que muestra, o a lo que se refiere esa palabrita neo, es a la nueva realidad que muestra, no a que es nuevo con respecto a lo anterior, uh-huh, sí, porque sería un mal concepto para el, claro, neorealismo, claro. ¿Sí? Esto que escuchamos, disculpame, es parte de la película Roma Ciudad Abierta. Ah, sí, tremenda. Esto escuchamos de fondo. Yo, sí, creo que todos o muchos de los que de ustedes que están del otro lado habrán visto más de una de estas películas, porque son obras de arte, sí, son joyas, sí, verdaderamente, sí, son joyas del, sí, sí, cine. Bueno, se refieren a la nueva realidad, ¿no? Quizá antigua, por eso, uh-huh, no tiene nada de nuevo, claro. Antigua como la vida misma, uh-huh, ¿no? Esto es la miseria, la pobreza, las calles, el hombre común, el hombre de a pie, y mucho más en el hombre y la mujer de posguerra. De posguerra, ¿no? Con las miserias del momento y todo eso. Si te parece, arrancamos la segunda hora, cuando seguimos con esto, porque da para mucho. Sí. Vamos a la tanda, Víctor Jiménez. Gracias, Víctor, no lo presentamos. Ay, Víctor, no, Jiménez, por favor. Gracias, tenemos una segunda hora más. No se vayan, ya venimos. Ya estamos. Estás escuchando.